soy primera. 10 de la mañana, 34 minutos. En un rato seguimos contándote de Boca al Fluminense, ¿eh? Final de la Copa Libertadores de América, hoy a las 17 horas. También vamos a hablar de la gloria de River, ¿eh? Que perdió anoche frente a Huracán. Batacazo del globo, ¿eh? Pero volvemos a las sierras, chicas, y en particular algo de lo que venimos hablando ya hace bastante tiempo. Es un hecho trascendente, a nuestro entender, de la mirada cultural de este lado del departamento. Colón se va a llevar a cabo el fin de semana que viene, ya como un cierre o como una o como un primer análisis, no sé cómo lo tomarán, ¿no? Por eso estamos hablando del otro lado de la línea con Camila, una de las gestoras culturales, una de las organizadoras de este evento, de esta Feria Musical de las Sierras Chicas, que se viene de lo lindo. Cami, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días, Leo, ¿cómo estás? Sí, sí, seguro se va a venir re lindo. La feria es como un evento, es más que todo organizado como un encuentro. Y bueno, le esperamos a todos a participar. Lo que es el relevamiento, a las 5 vamos a hacer como una presentación de datos, ¿no? Vamos a agarrar algunos datos significativos de la gente que viene respondiendo, que son cerca de 200 personas. De agentes culturales, les recordamos que el relevamiento no es solo para músicos, sino que para cualquier persona que trabaja alrededor de la música, pueden ser servicios tercerizados de la música, como producción, manager o toda esa situación, o también de diseño, de servicios técnicos, lutería. Se está relevando a todo el sector musical de la sierra, es un gran esfuerzo también, gracias a la Universidad de Córdoba también para ayudarnos, darnos su soporte también en el programa. Así que nada, esperamos que todos completen y se acerquen desde las 3 de la tarde a la feria. Cami, a mí me sorprende el número. Para ustedes es poco, es mucho, es lo que esperaban. Porque hablamos, ¿no?, de la región de las Sierras Chicas, que ha explotado demográficamente, pero que sigue siendo, digamos, localidades donde somos pueblo todavía, ¿no? Sí, bueno, respecto al número del relevamiento, yo soy licenciada en trabajo social también, hicimos como una muestra representativa para saber un poco qué esperar, hicimos un cálculo que se hace un poco en estadística, y nos salía que de acuerdo a la población de Sierras Chicas, de cerca de 220 mil habitantes, lo que es Sierras Chicas incluye también los departamentos de las localidades de Jesús María y Colonia Carolla, ¿no? Porque están dentro de un corredor. La muestra representativa de toda de esa gente eran 380 personas del relevamiento. Así que esa es como nuestra meta para que sea representativo, digamos, el relevamiento. Y creo que 200 personas es un montón para un relevamiento que recién lleva un mes y medio. Y agradecemos a todos. Muchas de las personas que se relevaron son personas que participaron de la convocatoria de showcases, que son los shows que van a hacer a la noche y tenían que relevarse para poder ingresar al concurso, que un comité de selección que eligió entre 52 proyectos de Sierra Chiquenses, hermosos, de música de mucha calidad, muy sorprendidos todos, también los bueno, sobre todo lo que recibimos de este comité de selección, que son también actores de la cultura de las Sierras Chicas. Todo está situado muy en la localidad, en generar vinculación, conocimiento y trabajo también para la localidad. Así que, bueno, eso también, hermoso que hayan participado el relevamiento, los mismos músicos que van a tocar, y esperamos que muchas más personas del ambiente musical aporten a este relevamiento. Es obviamente voluntario el registro de los datos, está avalado por la Universidad de Córdoba en su plataforma y con su asesoramiento también, así que bueno, esperamos seguir teniendo datos, porque la idea es que toda esta información se la podamos hacer, estamos vinculados con los municipios, es hacer llegar estos informes, estas cosas que vemos a los municipios, a lo mejor generar contactos para que estos proyectos locales puedan tocar en los en la feria, en las, perdón, en los eventos que hacen las municipalidades, como que empiece a haber una mayor vinculación a partir de toda esta situación que es recopilar los claro, datos. Claro, mira, a ver, no lo vas a decir vos, lo voy a decir yo, me hago cargo, pero es como de decir, che, no nos chamullen más, no nos mientan más, o no tra- sin llegar al chauvinismo bobo o sin golpearse el pecho de lo localismo bobo, pero decir, che, no nos traigan más gente de afuera, acá hay artistas locales, porque el primer chamullo que te dicen desde los organismos estatales es, che, bueno, pero acá no hay nada o no pasa nada, y ustedes están demostrando el otro lado del espejo, ¿no? No, sí, más vale, la verdad que reconocemos mucho, más allá de este evento, la posibilidad, el acervo artístico que hay en Sierras Chicas, de todo también. Bueno, estamos muy en contacto en Colonia Carolla, perdón, hay una escuela de músicos que tiene un sistema de becas que es pública, te da títulos superiores, va a estar también participando de la feria para toda la gente que quiera averiguar al respecto, y confiamos un montón y sabemos, y que por eso estamos recopilando, para que todo esto pueda ir teniendo como un mayor peso, no sé cómo decirlo, algo más articulado, más colectivo, que se presente como dentro del sector, ¿no?, musical, para los municipios, para el sector privado, para hacer crecer, ¿no?, el profesionalizar y hacer crecer el sector musical en general. Está bueno, me gusta. Ahí vamos a estar también aportando nuestro granito de arena. Me decías, este relevamiento, el conversatorio a partir de las 15 horas, el relevamiento pequeño, primer relevamiento a las 17, pero va a haber más cosas el sábado que viene. Sí, les cuento. Bueno, a las 6 de la tarde, después de presentar esta especie de informe del relevamiento, que más que todo van a ser un cruce de datos y algunos análisis respecto a que sepamos cómo está compuesto, ¿no? Es un primer, no tanto datos cualitativos, sino ver lo cuantitativo. Está interesante para toda la gente que quiera ver y saber realmente cómo están siendo los números. Las sierras. Después, a las 6 de la tarde, va a haber un taller de mapeo colectivo. Van a haber actividades recreativas dentro de ese taller, una actividad de presentación. Va a haber como un menú artístico-cultural para adivinar propuestas locales. Eso es un juego que vamos a hacer para ver cuánto nos conocemos y nos reconocemos, digamos, la gente que participa. Y después va a haber un mapa panel, en donde vamos a ir puntualizando y ubicando todos estos lugares para ver todo ya después. Tener como un panorama visual de cómo, qué hay en las sierras y cómo está relacionado, y qué también impedimentos, porque va a haber iconos para marcar obstáculos, impedimentos. Bueno, va a ser una linda interacción en lo que es reconocer el territorio y sobre todo el área cultural y musical del territorio. Cami, ahí, porque estamos dando por sentado un par de cositas que me parece interesante aclararlos. Para el público en general, ¿solo está abierto para el show de las bandas locales a partir de las 9 de la noche o puede ir a las 3 de la tarde, digamos? ¿Cómo es la movida? Se puede ir a todas las actividades si tienen interés. No son actividades abiertas a público. El primer conversatorio es de las 3 de la tarde sobre fortalezas y problemáticas del sector musical en Sierras Chicas. Podés querer participar, tener algo para decir. Va a haber una mesa de ponentes, de 5 ponentes, digamos, de una mesa de diálogo, que van a empezar a hablar sobre esto, y luego se va a abrir al público y vamos a hacer algunos gráficos y cosas que podamos sacar de este conversatorio. Luego va a las 5 de la tarde la presentación del informe. Luego a las 6 de la tarde el taller de mapeo colectivo, que se va a hacer en la zona del café del club, así va a ser como un taller medio de café. Y después, a las 9 de la noche, ya están los jockeys. Pero a todas las actividades está invitado público general. Sí, lo que tienen que saber es que se va a trabajar sobre el sector musical. Claro. Pero pueden ir a aportar, a participar, a conocer, a participar de la actividad y dejarse ahí un poco, atravesar, digamos, por las problemáticas del sector en la zona, si les interesa. Así que está extendida la invitación también. Perfecto, ¿eh? Bueno, el sábado que viene entonces en el Club Social y Deportivo de Agua de Oro. Buenísima la iniciativa, te digo lo mismo que le decía a Yami y a Euge la otra vez que charlábamos del tema. Está muy buena la movida, así que ojalá que tengan todos los éxitos del mundo, ¿eh? Te mando un gran abrazo y muchas gracias por estos minutitos con la radio. Dale, muchas gracias, le esperamos ahí a la radio, y que también es un gran actor en lo que es la música, y a todos los oyentes y el sector musical, a encontrarnos el sábado 11. Abrazo. Un abrazo, Leo, gracias. Chau, chau, ¿eh? Hasta allí Camila, una de las gestoras culturales de las Sierras Chicas, parte de la organización de esta Feria de Música de las Sierras Chicas, que va a tener su epicentro final, porque tuvieron varias movidas durante los últimos 2 meses. El epicentro final será el sábado que viene en el Club Social y Deportivo de Agua de Oro, a partir de las 3 de la tarde, a partir de las 15 horas, con un cierre a las 9 de la noche, un showcase con todas las bandas locales que se han inscrito en su momento. Linda movida para saber dónde estamos parados los que vivimos aquí en las Sierras Chicas, hablando de lo cultural, de lo artístico, bueno, hablando de y reconocernos, ¿no? De quiénes somos, qué somos y para dónde vamos. Creo que es una linda propuesta, ¿eh? Para tenerlo en cuenta, así que está bueno, está lindo para que participen, ¿no? De eso se trata la cosa, ¿no? Y está bueno. En el 3516-323983 estamos allí receptando tus mensajes en el WhatsAppero. También podés participar de los sorteos del día, al igual que en las historias de Instagram o de Facebook, @ Radio Nexo. Estamos en Instagram y Nexo FM. Nos escuchás en Facebook, ¿eh?